Cecilia Palma, también docente de historia. ¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo te va? Hola, Pato. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Y ¿todo bien? Adriana Araque, profesora de letras, también con nosotros aquí en la mañana. ¿Qué tal? Buen día. Un gusto tenerlas con nosotros. Muchas gracias. Bueno, cuéntenos, a ver, ¿cómo nació esta idea? ¿Cómo las inspiró en Manosi toda esta historia? Primero les voy a aclarar a todos y todas. Es el martes, es en Viedma. Y en Patagonia. Sí, ahora es lo en vamos, ambos lugares. Ahora lo vamos a recordar al final. La actividad la vamos a recordar al final. La actividad en ambos lugares. Sí. Nació, ¿cómo nació? Recordándola a Emma, justamente, pensando qué era lo que se iba a hacer, recordando su centenario, y pensando qué significaba ella para nosotras. Dos, y arrancamos. Y arrancamos llamando a varias conocidas, y no tan conocidas, porque realmente no nos conocíamos entre nosotras mucho, y a lo largo de este mes y medio, dos meses que venimos trabajando, hemos hecho un grupo lindo. Sí. Qué interesante, ¿no? Qué bueno. Así nació el encuentro, que para nosotros es muy importante el nombre, esto de que seamos investigadoras, mujeres, es una circunstancia importante, pero a nosotros nos llaman los márgenes. Claro. Los márgenes como lugar para pensar. Entonces, así lo nombramos, los márgenes dibujan la identidad local, y convocamos a varias mujeres que estaban algunas ocupadas, entonces algunas propuestas quedarán para otro momento. Sí, y es importante el tema márgenes porque somos todas de acá, de algunas de Viedma y otras de Patagones, o sea, somos de ambas márgenes. Bueno. Los temas también toman una situación de margen, que es la situación de contacto que se da en esta zona a partir de la fundación y después de la misma evolución. Es una zona muy rica para investigar. Uh-huh. Y en cuanto a mujeres, nos convoca Emma Nossi, que también fue una mujer en la que nos reconocemos, porque ella fue encargada, se encargó de divulgar toda la historia, ¿no? Y realmente nos sentimos identificadas en algunos puntos con ella. Buenísimo. Sí. Interpeladas, seguramente. Claro que sí. Y también investigando, ¿no? Sí, y pensando esto, también Emma lo ha tocado, digamos, ella uh-huh. estudió en una época muy particular, porque representa a una generación muy particular. Nosotros también, la escuela normal apareció en las conversaciones, y ella, así como la escuela normal, uh-huh. Emma y la escuela normal cumplen 100 años, y es una propuesta, es una época muy difícil para vivir como mujer. Siempre lo es, y eso también está en el pensar los márgenes. En los márgenes como esos lugares permeables que te sitúan forzadamente y que independientemente de que eso implique un límite. Hace pensar muchísimas cuestiones y nos identifica los objetos de estudio, como nos enseñaron a decir en la universidad, que tampoco estamos ahí. Tampoco. Entonces, siempre llegamos a esa palabra. Los temas están rondando entre la problemática femenina, el racismo presente en la dominación social en general, y cómo se vive particularmente en este margen del colonialismo que se funda con Viedma y Patagones. Uh-huh. Entonces ahí los pueblos originarios, los africanos y la cacería de gente como que aparece siempre uh-huh. latente. Y bueno, dentro de todo eso, ¿cuál ha sido el ángulo de investigación que ha tenido cada una? ¿Qué se está dedicando últimamente? En mi caso, mi tema de investigación es el contacto lingüístico afrohispánico acá en la región. Uh-huh. Como profesora de letras, más que en la historia, me ocupo del lenguaje, de la zona de contacto del lenguaje. Uh-huh. Claro, esas zonas de contacto que todavía muestran ejemplos de que aquí se ha convivido con otras lenguas, ¿no? Y sí, o sea, el lenguaje, en lo que decía recién Cecilia, en cuanto a márgenes, o sea, uno siempre tiende a pensar en blancos y negros. Uh-huh. Cuando uno está en los márgenes, tiene que pensar en grises y en zonas de interferencia, que a partir de esas interferencias surgen cosas nuevas. En el lenguaje, por ejemplo, Cuando dos lenguas entran en contacto, se comienzan a interferir, a pasar préstamos de palabras de una a otra, o también en cuanto a la parte de fonética, o sea, es muy interesante. Y esto ha pasado aquí. Claro. Estamos hablando, obviamente, de uno de los temas de intercambio cultural más importante, ¿no? Que es, que pasa justamente por el lenguaje. Cecilia, ¿y lo tuyo? Sé que has estado por el Valle Inferior, claro, te ha interesado mucho la historia ahí, ¿no? Lo que yo voy a conversar, lo que vamos a charlar, no es una construcción que he hecho sola, digamos. La investigación la llevamos adelante concretamente Mariela de la Armelina y yo, pero hay un montón de personas detrás de todo esto. Y nosotros lo que tratamos de sumar en esta mirada comarcal que tiene, que tenemos con Bienvenido Patagones, es el lugar y la importancia y de la vivencia de la gente de los márgenes sur de San Javier, el Potrero Cerrado fundamentalmente, y pensando en las personas que vivían en ese lugar en el año 1860 más o menos, a partir de ahí hacemos como visibles, por decirlo, una vida que nunca aparece en esta historia, que es la de los loncos, la de los caciques, la de los trámites, los desalojos, y todo alrededor de la palabra fundación de tal o cual pueblo. Claro. En el caso del Potrero Cerrado, puntualmente, que es el lugar donde vamos a trabajar, está, digamos, la pregunta de cuándo se funda San Juan de Ayuela y qué significa eso, y Cubanea. Entonces, eso también es un planteo que al pensar la historia o al escribir la historia de la comarca se ha mantenido por lo menos al margen. Nosotras, como criadas en el corazón del Centro de Investigaciones Científicas, siendo el CURSA, la universidad que tiene la historia donde estaba el rey, con todas esas historias antiguas, jamás nunca nadie nos había hablado ni de Manuel Linares, ni de Ana Pasos, ni de un montón de gente, que por más que tenga ya el bautismo como trámite incorporado, representan una resistencia muy fuerte y muy viva hasta el día de hoy. Buenísimo. Bien, el martes en La Cosa es en Viedma, Centro Municipal de Cultura, el miércoles en la Plaza de las Ánimas, ahora me van a explicar eso, cuál es la Plaza de las Ánimas, en Patagones, en ambos casos 19 horas. En ambos casos 19 horas. Bueno, ¿y qué va a pasar acá y qué va a pasar allá? ¿Va a pasar lo mismo? ¿Cómo es la cosa? A ver, cuéntanos. En realidad decidimos hacer lo mismo porque era difícil hacer un corte. Y vamos a presentar lo mismo en Patagones y lo mismo en Viedma. Vamos a ver si sale igual. Si sale eso igual, de pasar por el río, la misma, no sos ni el vos ni el río, son lo mismo. Vamos a ver qué pasa en Viedma y qué pasa en Patagones. Nunca va a salir exactamente igual, ¿no? No, y a ver qué nos dice el centro, qué nos trae el Centro Cultural y esa gente que irá, bueno, y claro, que nos trae Patagones y la plaza. Plaza de las Ánimas, ¿dónde está? En la calle Mitre, que era la antigua calle Real. O sea, esa calle también tiene un sentido. O sea, no es casual. En una punta estaba donde está la Cofradía de las Ánimas, o Plaza de Ánimas, estaba la antigua iglesia y todos los edificios más importantes. En la otra punta estaba el Barrio Negro. Casi sea, como en la ladera, ¿no? Como a media falda, digamos, porque no está a la altura de la plaza actual, por ejemplo. No, para nada. Pero toda la distribución territorial de las instituciones en Patagones responde también a una distribución social, refleja la ubicación social de cada grupo. Es claro, interesante eso. Está buenísimo. Y en bueno, Viedma, el centro cultural también es el antiguo barrio negro de Viedma. Entonces también es importante para nosotros hacer visibles todas esas cosas que creemos que se conocen porque han vivido a lo largo de la historia hasta nuestra memoria. Claro. Pero también hay mucha gente que no lo conoce y no lo sabe. Totalmente. Buenísimo. Así que obviamente va a haber foto, muestra. Nosotros, viste, siempre venimos algo con de un música. Combo. Viene con un coso. Lindo para ir. Lo vamos a estar recordando, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por venir a las dos, ¿eh? Gracias.